solo se ha retirado, va tras la oración. Su Padre Eterno es quien lo ha convocado, corre su sudor. Solo Él sabe que una dura prueba deberá pasar. Alza sus ojos, mira al cielo, comienza a clamar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es posible, pasa de...